me mira y yo le doy. Y vos. Mírame con tus ojos color marrón. Mírame, que los míos está el amor. Mírame, que mirando me das el sol y el calor de tu piel que a mí llegó. Mírame cómo se mira la vida. Mírame, que en las calles escondidas, en tus ojos, en tus sueños más queridos.